Un tema muy importante tiene que ver con el la decisión del gobierno de la provincia, sí, de impulsar y poner en marcha la reforma educativa de la secundaria, ahora cueste por lo decreto, que cueste, y como sea, y por decreto y sin acuerdo de los docentes, que son los actores centrales, sí, del acto educativo. Bien, en ese marco, hoy tendría que haberse realizado una asamblea de cargos en los menucos, porque sabés, claro, que la primera era. Hay que dar de nuevo los cargos. Sí. ¿No? Hay que, o sea, hay muchos docentes que van a perder sus horas, otros que, no sé, alguno tendrá más, otro menos. Cambia la relación laboral, cambia todo. Estamos en comunicación con Clara Busso, secretaria general de la UNTER Viedma, para que nos cuente detalles de esto que ha sucedido. Tengo entendido que el Ministerio de Educación ha suspendido, sí, esta asamblea allí en los menucos. Clara, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo Hola, estás? Buen día. Sí, acá estamos con un grupo muy importante de compañeros y compañeras de distintos puntos de la provincia y también de la localidad y de Sierra Colorada, los lugares cercanos y quienes debían participar a la asamblea, en la asamblea de concentración que se iba a realizar hoy aquí. Llegamos muy tempranito, sí, nos ubicamos en distintos puntos de acceso a la escuela y, tal cual lo habíamos anticipado, la asamblea no pudo ser llevada adelante a pesar de la intencionalidad del gobierno. Uh-huh. No es que el gobierno suspendió, sino que fue impedido por la gran presencia de compañeros y compañeras de la UNTER. Ajá. El gobierno toma la decisión esta misma mañana, entonces. No es que la haya tomado en días anteriores, ¿no? No. La tomó esta mañana, primero amenazando constantemente con que iba a llamar a la policía, diciendo, llamen a la intendenta, digamos, llamen a Jaguar para, uh-huh, que se comunique con la policía y venga. Esas eran las palabras. Sí. Incluso con algunas expresiones muy desatadas y mentirosas en relación a la estabilidad de las garantías laborales de los compañeros, uh-huh, que gritaba el director de asuntos institucionales, que estaba preocupado porque no íbamos a poder, los compañeros no iban a poder hoy ratificar sus cargos, cuando tampoco le preocupa tanto cuando compañeros que están internados en Buenos Aires por cuestiones oncológicas no cobren los sueldos. Pero hoy estaba muy preocupado por la situación, a pesar de las garantías que tenemos por ley, los docentes titulares, y el tiempo y las posibilidades que siempre hemos dado en función de una seria negociación por parte del Gobierno Provincial de Educación, y porque realmente se garantice la estabilidad para todos y las condiciones pedagógicas para enseñar y aprender. Eso es lo que estamos pidiendo en esta oportunidad. Así que, bueno, luego de intentar con la policía, que además estaba ubicada en los distintos puntos de acceso al pueblo y que insistió con parar distintos vehículos, solicitar la totalidad de los documentos de quienes ingresaban al pueblo en vehículos que suponían que eran de la UNTER, llamaron a la juez de paz. Sí, una situación bastante peculiar con la juez de paz, por lo menos a mi entender, donde los funcionarios provinciales, sin mostrarle ninguna acreditación, sí, sí, le dictaban a la juez de paz lo que debía decir el acta, sí, sí. Le dictaban sus nombres, incluso intentaron presionar a los compañeros de los menucos para que dejar sentado en el acta de la juez de paz que ellos querían tomar y que era la UNTER quien se lo estaba impidiendo. Ajá. Después de muchos intentos de hablar con distintos compañeros y compañeras docentes de aquí de los menucos, que le manifestaban, nosotros durante todo el año dijimos y mandamos actas al gobierno diciendo que no estábamos de acuerdo. Si estamos acá es porque sí queremos garantizar nuestra situación laboral, sobre todo si la asamblea se desarrollaba, porque, bueno, nosotros tenemos un orden, si hay uno, si el que está primero no está, toma el segundo, uh-huh, entonces, bueno, claro, sí querían garantizar su situación. Claro, los docentes fueron igual. Se sentían obligados, esa es la expresión que decían, nosotros estamos acá por obligación. Ajá. Nuestro posición con respecto a la reforma ya la dimos y ustedes la saben. Sí. Sin, ajá, embargo, acá pasa una compañera de los de la zona, de los menucos, no sé si es de la escuela de aquí, sí, me dice que venimos obligados. Esa, ajá, es la expresión que utilizaban los docentes aquí. Ajá. Y bueno, después de presionar a uno y otro docente, consiguieron que solo una docente se manifieste, pero el sentido de los compañeros eran aquí, como es en toda la provincia, es la no implementación. No, sí. Queremos reformar el sistema secundario, queremos repensarlo, hay que repensarlo, tenemos la obligación de repensarlo, porque quienes estamos en la escuela sabemos que así no va, pero de manera compulsiva, metiendo miedo, incertidumbre, mintiendo en relación a la resolución, a los textos de las resoluciones. Ayer a la noche, una antes de salir para aquí, que perdamos señal, estábamos hablando con el teléfono de una compañera, porque mi teléfono no tiene señal aquí, me llega un mensaje que decía que la resolución de concentración dice que si hay una impugnación, se debe, la resolución no prevé eso, esos textos entrecomisados, diciendo que va, son mentirosos, no existen, no es real. No se les está diciendo a los compañeros la verdad. Se está diciendo que dejan de cobrar, lo cual es ficticio porque los cargos se caen el primero de marzo, que es cuando se hace la llamada asamblea grande, decimos nosotros, la asamblea de interinatos y suplentes. Sí. Pero bueno, mucha malestar y la posición de la UNDER es la posición, Clara, que hemos sostenido en las distintas escuelas de Chile. Si la señal y la carga del teléfono no permiten, ¿por qué no explicás en segundo en qué se perjudica un docente con esta reforma educativa? Para que lo entienda la gente, porque muchas veces ustedes dan por supuesto que la gente entiende por qué se perjudica al docente. A ver, pasan distintas cosas. Sí, en Viedma, por ejemplo, tenemos modalidades que desaparecen. Una es comunicación social, con lo cual los docentes de esa orientación tenemos muy pocas posibilidades de ser reubicados en otras escuelas. Los docentes titulares, si bien que somos los que estamos en planta permanente, para decirlo de alguna manera, si bien tenemos algunas garantías más, ¿sí? No es una garantía total. Tenemos un año para ser reubicados. Si no somos reubicados, nuestras horas se caen. Pero si sos titular, si no sos titular, perdés todo. Si no sos titular, el día que se cae el cargo por cambio de plan de estudio, te podés quedar sin trabajo. O sea, en Viedma podría quedar muchos docentes sin laburo a consecuencia de esto, ¿no? Tal cual. ¿Cuál es la otra situación? Es una situación bastante compleja en relación a las compatibilidades, ¿sí? Que, bueno, no se permite tomar dos cargos en la misma escuela, entonces los cargos son ahora de... el cargo máximo sería de 25, pero en algunas materias no hay, o hay muy poquitos, y después de 9 y 16, bueno, eso dificultaría tomar, no está impedido tomar en la misma escuela y tomar en dos escuelas, sería muy complejo por el tema de horarios. Claro. Entonces nos complica, en tanto nos impide tomar la cantidad de horas que nos garantizan nuestro salario. Está. ¿Sí? Muchos docentes perderían horas. Exacto. Es decir, pasarían a tener medio trabajo. Claro. Sí, en términos de tiempo laboral y de salario. Ahora, en estos términos, entonces, Clara, porque yo me acuerdo que el año pasado la UNTE en algún momento planteaba, mire, estamos de acuerdo con reformar y todo, en estos términos prácticamente es imposible la reforma, o sea, ni ahora ni en el futuro. El problema, además, nosotros tuvimos en la jornada institucional de noviembre, en la última jornada institucional, que fue la única que se debatió medianamente, seriamente este tema, que fueron de 4 horas, ¿sí? Ahí llegaron a las escuelas una serie de cargos por escuela, ¿sí? Una propuesta de cargos por escuela, ¿sí? En la resolución del 29 de diciembre, que recién apareció en la página el 7 de enero, ¿sí? Ya eran otros, y no sabemos si los que se van a ofrecer hoy en la... los que van a ofrecer en las asambleas a partir de hoy son los mismos otros, porque sabemos que algunos supervisores habían intentado modificar los cargos ofrecidos por la escuela. Está bien. Lo más complicado de esta reforma es el nivel de incertidumbre, claro, de no saber. Los compañeros se fueron a sus provincias en muchos casos. El 50% de los docentes proviene de distintos lugares del país, en nuestra provincia, ¿sí? Sí. Se fueron a sus provincias con el retiro del Ejecutivo de la modificación de la Ley Provincial de Educación. Sí. ¿Sí? Con una clara voluntad del Gobierno Provincial de Educación de desacelerar con esta propuesta y de ir a otros pasos y con mayor consenso. Sí. Con fechas de asamblea, si se hacía, distintos a las que efectivamente después se publicaron. Ajá. Que se publicaron el 7 de enero. Está bien. ¿Sí? Clara. Las páginas que no tienen acceso a todos los docentes. Los lugares de la asamblea se están modificando todo el tiempo. El miedo uno habla con los compañeros de nivel medio y la sensación que general es el miedo, es el no saber. Y sin saber es imposible ni hablar de diseño curricular, es decir, qué se va a enseñar en cada materia, de cómo se van a organizar las escuelas, de cómo se va a hacer posible reubicar a los docentes que van a tomar en una estructura de cargos totalmente diferente que las que toman ahora. Bueno, a ver, todo eso, ¿sí? Genera mucho malestar, mucha incertidumbre, que nosotros decimos, demos tiempo, capaz que esta misma reforma, con algunas modificaciones, la podemos, puede ser la que todos querramos, pero no así, no sin saber, no de manera compulsiva, no de manera unilateral, no sembrando el miedo. ¿Sí? No hay posibilidad de una reforma pedagógica seria sin acompañamiento de quienes van a poner el cuerpo en el aula. Está bien. Clara, la decisión de la UNTER es también tratar de impedir las otras asambleas que están programadas, ¿no? Exactamente. Mañana estaremos en San Antonio, a la tarde en Sierra Grande y el viernes en Chuelechuel. Perfecto. Bueno, Clara, gracias por el informe. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Muy amable. Muy bien. Clara Buzo, entonces, secretaria general de la UNTER de aquí de Viedma, contando cómo la movilización de los docentes impidió una asamblea que iba a consagrar una serie de injusticias, ¿no? Y además de injusticias, de, ¿cómo decirlo?, atropello a los derechos legítimos de los trabajadores, ¿no? Totalmente.